Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Central de la CTA de Mendoza con el programa Ensayos Comunes. Hoy está dirigiendo los controles Nico Zarale. Mi nombre es Roberto Agüero y nos está visitando Juan Jovera, que tiene una tarea muy interesante para nosotros para empezar a debatir en relación al consumo de sustancias y la diferenciación entre sustancias legales y ilegales, y cuál es la problemática que se enfrenta el ser humano cuando consume este tipo de sustancias, y cuál es la problemática que se nos abre, por qué consideramos al que algunas sustancias son inocuas y otras sustancias son dañinas. Así que vamos a hacer todo un gran parte del programa referido a eso, y al final haremos algunas reflexiones, algunas ideas sobre el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Y también, bueno, si nos acompaña el compañero Keno, hará su parte de poesía que nos interesa mucho. Hola Juanjo, te pido que te presentes y nos empeces a comentar y a relatar cómo es tu actividad. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Desde allá ahí muy agradecido a los compañeros que, bueno, me han invitado a compartir este espacio, ¿no? Bueno, ahí para empezar, comentarles que soy sociólogo de profesión. Harán aproximadamente un año y medio que venimos trabajando desde la CEDRONAR. Trabajamos en zonas de alta vulnerabilidad social. Estamos en Campo Papa y en Barrio La Gloria. Y desde ahí venimos construyendo distintos dispositivos que tienen que ver con el abordaje de consumos problemáticos. Un poco en una charla que tuvimos ayer, antes de ayer, se me abre la pregunta: ¿qué lleva a una persona a consumir sustancias que le modifican la conducta? O sea, ¿qué tiene que ver el consumo de sustancia con la vida misma, con el sistema social en que vivimos, con el mercado? Sí, por ahí para empezar, es bueno que visualicemos, ¿no? Que en relación a los consumos problemáticos existen múltiples miradas, ¿no? Hay múltiples enfoques en torno a la problemática, paradigmas que podemos decir. Uno de los paradigmas que podemos mencionar como paradigma ético-jurídico tiene toda una concepción acerca del usuario que lo asocia con la delincuencia, lo asocia con la víctima, lo asocia con los sectores pobres, ¿no? En este tipo de paradigma, la sustancia, ¿no? Es una sustancia que es activa, que es poderosa, que tiene la capacidad, ¿no? de atrapar las personas, ¿sí? La sustancia se termina transformando en un objeto, y el sujeto, la persona, termina siendo el objeto de la sustancia. En este tipo de paradigma, de mirada, que es una mirada que es construida, que es una mirada que es intencionada, que responde también a dinámicas de poder en la sociedad. Por ejemplo, el agente preventor, el que hace prevención, tiene que ver con los agentes de seguridad, con la policía. Otra mirada o otro paradigma, que podemos llamar médico-sanitario, es un paradigma que tiene una concepción acerca del usuario como un enfermo, ¿sí? Acá la sustancia viene a ser el causal de la enfermedad, y el agente que previene, bueno, precisamente tiene que ver con el médico, ¿no? Acá se me viene a la memoria spot publicitarios ahí en donde la persona que habla a la sociedad, sobre todo a los sectores más jóvenes, siempre es un médico, siempre es un especialista, que da consejos y que busca generar cierto miedo, ¿no? Haciendo hincapié sobre todo en los efectos negativos que tienen la sustancia para aquella persona que consume. Por ahí hay un tercer paradigma que es con el que me identifico yo y con el que nos identificamos las personas que estamos haciendo estas experiencias, que es un paradigma multidimensional, en donde consideramos que el sujeto no es ni un enfermo, ni tampoco es un delincuente, sino que es un sujeto de derecho, ¿no? En donde la prevención o el agente preventor tiene que ver con la comunidad y con el trabajo, con las redes y recursos, ¿no? que tienen toda comunidad, y siendo el último garante de esto el Estado. O sea que aquellos que consumen drogas o drogas que a veces a nosotros nos parece muy legales, como el alcohol en Mendoza, tomar vino, etc., es un ser humano. O sea que hay que enfocarlo desde muchos aspectos, pero no parcializarlo. No enfocarlo desde la sustancia. Digo, la sustancia no es la que genera la enfermedad, ni la sustancia es la que genera al delincuente, ¿no? Hay un contexto social y sobre todo hay un sistema, ¿no? que promueve el consumo exacerbado y que tiene que ver con dinámicas también de mercantilización de la vida cotidiana y de la vida de las personas. Incluso estos tres paradigmas se pueden incluso simplificar en dos paradigmas que tienen que ver con paradigmas centrados en las sustancias y los centrados en el sujeto, ¿no? Lo centrado en la sustancia, como les decía, es la sustancia la que cobra vida, las acciones están orientadas a generar dispositivos de control, ¿sí? Por eso las adicciones deben ser tratadas en hospitales o en organismos que tienen que ver con los sanitarios, sobre todo. Hay una sobredimensión de los efectos tóxicos, ¿no? que tienen las sustancias y todas las acciones están orientadas a prevenir desde eso, ¿no? desde generar miedo y, qué sé, por ejemplo, no sé, frases como la droga te mata, el problema son las juntas, el que consume droga es un adicto o es un delincuente, o la salida más fácil, en donde la solución para el pibe que tiene un problema de consumo es internarlo, están parados precisamente en estos paradigmas en donde se centran en la sustancia sobre todo, ¿no? Acá lo social, la dinámica social, lo histórico, queda subsumido de alguna forma a lo normativo. De acuerdo a la sustancia o la droga que se consume, también son las acciones que se realizan. O sea, si yo tomo alcohol, me produce un efecto de conducta. Si yo fumo marihuana, me produce otro efecto. Si utiliza cocaína, se produce otro efecto. ¿Es así? O sea, ¿las conductas se modifican de acuerdo a la droga que uno está ingiriendo o me estoy equivocando? No, sí. Obviamente que hay cuestiones. Las drogas son sustancias, ¿no? que generan alteraciones químicas en el organismo, pero digo, así como vos nombraste el alcohol, o nombraste la marihuana, nombraste la cocaína, hay muchas personas que para dormir tienen que tomar o algún ansiolítico, esto también genera alteraciones, genera dependencia, y por ahí la diferencia con la cocaína, con la marihuana, es que en el imaginario social, ¿no? Si te los receta un médico o un doctor, está bien. Ese es otro de los temas por ahí para discutir, ¿no? El tema de la legalidad o legalidad de la sustancia, ¿no? Que vos ahí mencionabas en la introducción. Digo, en esto de sustancias legales o ilegales, no hay nada científico, ¿no? No hay ninguna razón científica, sino que son normas culturales lo que define la legalidad o la ilegalidad, y que muchas veces esas normas culturales, como sabemos, responden a posiciones y a intereses de poder en la sociedad. Bueno, vamos a ir a un corte, después continuamos, vamos a momento musical y bueno, y después seguimos desarrollando este tema. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una lesión, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos. Los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y ahí la valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también. Bueno, vamos al segundo bloque, seguimos con Juanjo debatiendo, como siempre también en los intervalos se producen algunas ideas interesantes. Juanjo, la cultura de cada lugar tiene que ver con la consideración de sustancias legales e ilegales, ¿no? Sí, seguro. Nosotros, bueno, acá en Mendoza vivimos ¿no? en una provincia que hace culto prácticamente del vino y de la industria del vino, ¿no? El vino no es tan problematizado porque es una sustancia precisamente legal, ¿no? Que cualquiera puede adquirir en cualquier kiosco, pero si nos ponemos a analizar, por ejemplo, estadísticamente, de todas las sustancias que se consumen en nuestro país, el vino es la que más muerte, ¿no?, genera, sobre todo relacionado con accidentes de tránsito. Entonces por ahí se problematiza mucho más sustancias como la cocaína, como, o como la marihuana. Y bueno, pero en cuanto a estadísticas vitales, ¿no? El vino es el que más víctimas genera. Incluso, bueno, hay cuestiones que, bueno, que evidentemente tienen que ver con intereses corporativos, con intereses económicos y de poder, que hacen, por ejemplo, que vinos o marcas de cerveza patrocinen, no sé, campeonatos de fútbol o grandes cuestiones o actividades así que tienen que ver con lo deportivo, ¿no? Que se consumen en masa en nuestro país, como el fútbol que recién ahí les mencionaba. Y bueno, y son patrocinados por estas empresas, ¿no? Ya sea de cerveza, vino, no sé, espumantes, digo. Por ahí, para hacer una aclaración ahí que estuvimos charlando ahí en el intervalo, que bueno, hemos estado hablando mucho de sustancias, pero el consumo problemático es un concepto más amplio, que, como les decía, hace hincapié en el sujeto y en las relaciones que el sujeto, ¿no? Establece, ya sea con sustancias, ya sea con otros elementos, como por ejemplo puede ser la tecnología, puede ser el sexo, puede ser la comida, que también generan, ¿no? Consumos problemáticos. O sea, adicciones, ¿conciliar? Claro, por eso no hablamos de adicciones, porque la palabra adicción te lleva a representarte una sustancia. Por ahí el concepto adecuado es el de consumo problemático. Por eso te decía que es un concepto que es más amplio, y lo que problematiza el consumo problemático, valga la redundancia, es la relación del sujeto con sustancia, con el sexo, con el juego, con la comida, ¿no? Y estas relaciones son las que establecen prácticas, ¿no? que llevan a consumos desordenados. Digo, hablamos de consumo problemático cuando el consumo afecta de alguna forma la vida cotidiana de las personas, y sobre todo en los sectores donde trabajamos, afecta la generación de un proyecto de vida, ¿no? En la persona. Por eso las intervenciones nuestras tienen que ver con dar herramientas para que el pibe, sobre todo trabajamos con pibe, pueda generar, ¿no? Su propio proyecto de vida, ¿no? Elementos que vienen desde la educación, que vienen desde la cultura, que vienen también desde la recreación. Digo, la perspectiva de trabajo, precisamente, estamos trabajando con sujetos de derecho, tiene que ver con restituir derechos, ¿no? Ahí ya estás entrando en la acción práctica que vos realizás en la comunidad, digamos, en los barrios donde vos estás trabajando. Sí. O sea, y bueno, cuando vas a los barrios, ¿qué actores trabajan en la comunidad? ¿Qué están? Porque vos te encontrás no solo personas que consumen, sino también las madres, te encontrás con la iglesia, te encontrás con distintas instituciones también. Sí. O sea, ¿y qué actores? ¿Cómo se integra eso en un barrio? ¿Cómo se trabaja y de qué manera ustedes intervienen? El trabajo con los actores es fundamental. Digo, nosotros, por ejemplo, no contamos con un espacio físico propio, ¿no? En los dos barrios donde trabajamos, por lo tanto, digo, la articulación con las organizaciones para generar actividades sí o sí nos obliga a articular, digo, más allá de que creo que es la forma de trabajar. Y sobre todo el tema de los actores es fundamental, porque desde el momento en que ponemos un pie en los barrios, que ponemos un pie en los territorios, estamos atravesados por las redes de ese mismo barrio y por las redes de ese territorio. Y con actores que vienen, que podemos llamar actores formales, que están referenciados en alguna organización del barrio, como puede ser, digo, trabajamos con escuela, trabajamos con iglesias evangélicas, trabajamos con iglesia católica, con bibliotecas populares, con polideportivo, y actores que también que pertenecen a sectores informales, que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para no generar rispideces. Digo, estas dos barriadas en las que trabajamos, nos dimos un proceso de inserción en el territorio que nos llevó meses, ¿sí? Sobre todo, bueno, digo, dejando bien en claro a los actores y a los líderes más importantes que nuestro trabajo tenía que ver con lo comunitario y que, digo, no íbamos a disputar ningún interés en relación ni al negocio de la droga ni al narcotráfico, ¿no? Esas son tareas que les corresponden a la policía y al Ministerio de Seguridad. Nuestra tarea tiene que ver, ¿no?, con trabajar con aquellos pibes que quieren dejar de consumir, ¿no? Javier, vos incluso en otras oportunidades nos has comentado que incluso sectores que trabajan con sectores ilegales, como es el narcotráfico, también logran simpatía dentro del barrio y hacen su tarea como cualquier otro. O sea, ¿cómo se da eso? Estos sectores tienen mucho más claro que muchos profesionales o el tema de las dinámicas comunitarias. Digo, el narcotráfico en los barrios representa también para la gente que vive en esos barrios recursos, digo, y también ellos han hecho todo un proceso de legitimación en esos barrios. Hace un par de meses, digo, el festejo más lindo del Día del Niño en uno de los barrios lo organizó un narcotraficante, digo, y esto no era una cuestión así vedada o oculta, digo, y incluso habían pagado una publicidad de un auto que iba con un parlante invitando a todos los niños de la zona al festejo que se organizaba. Y bueno, la gente del barrio sabía quién era el que organizaba el festejo, quién era el que traía los cantantes, quién ponía los peloteros para los pibes, ¿no? Y bueno, así como esa actividad, digo, en el barrio también hay otros ritos y bueno, y que son trabajados muy bien por estos actores, ¿no?, que terminan haciendo también actores comunitarios a los que hay que tener en cuenta en alguna medida, digo, por lo menos saber que están y bueno, y que disputan también intereses, ¿no?, dentro del barrio. Claro, yo he leído que algunos cárteles internacionales incluso ayudan en sectores barriales a construir sus casas, bueno, o sea, sí. le crean, digamos, están como haciendo una acción que correspondería al Estado o a otros sectores, pero ellos también hacen ese tipo de acciones, sí. Con lo cual creo que logran la simpatía de las personas del barrio, o sea, porque es una cosa rara, ¿no? O sea, sí, es como si el Estado se retrajera, las comunidades se retrajeran y ellos ocupan esos lugares. Yo tengo en la cabeza ahí una charla de ahí cuando empezamos a hacer el proceso de inserción en el barrio, una de las puntas de lanza que teníamos para vincularnos con la comunidad tenía que ver con actividades recreativas y sobre todo tenemos ahí un equipo de deporte, ¿no?, que a través del deporte nos acercábamos a las comunidades. Y tengo ahí patente estar en uno de estos barrios jugando ahí al ping pong con unos pibes que se habían acercado y ahí en el juego, bueno, se iban dando charlas. Digo, los pibes no solamente tenían problemas de consumo, sino que, bueno, que pertenecían a una de las bandas del lugar. Entonces por ahí yo en mi ingenuidad se me venía a la cabeza algunos recursos con los que contábamos, qué sé yo, estaba en ese momento el tema del progresar y demás. Entonces tratando de incentivar por ahí a estos pibes de poder sumarse, digo, a volver a la escuela, poder cobrar una beca También recuerdo que manejábamos en ese momento un recurso del Ministerio de Trabajo en donde se becaban a los pibes que por ahí tenían o que empezaban algún emprendimiento. Entonces el pibe me cortó de seco y me dice: mira, eso está bueno, pero la verdad que lo que gano haciendo lo que hago, lo que vos me estás diciendo no vas a estar nunca ni cerca. Digo, ahí se acabó la charla y bueno, y fue un baño de realidad. Digo, que uno va con todas las ganas de cambiar, de transformar, y bueno, pero esa es una realidad, ¿no? Una realidad ahí, en ese caso, económica, y bueno, y que determina, también te pone límites en la tarea. O sea, que preferían no estar becado y estar, y seguro, entre comillas, becado en otro sentido. En otro sentido. Sí, por ejemplo, la tarea de muchos de los pibes es simple, es decir, les pagan, incluso les dan una casa por mirar, por estar en la esquina y mirar y avisar si viene la policía, si viene, digo, que es una tarea más que sencilla, y por eso se aseguran un techo, se aseguran la subsistencia, se asegura. Y estas cosas, a la hora de planificar una política que busca tener incidencia en estos sectores, digo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ir al segundo corte musical, y bueno, luego continuamos con esta interesante reflexión. Seguro crece desde el pie, cantan para usted los cantores, crecen. Las aceras de la madrugada, baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié. Y cuando bajan de la luna al disco duro de Roer, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal. Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría, las venas del amanecer almacenan sangre fría, y cada lunes nace muerto el nuevo día. El lápiz comisura de tu boca retoca los agravios del carmín, los proxenetas se colocan con aseo el peluquín, y los Romeos se demoran y las Julietas se desenamoran, lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas amotinadas, lágrimas de plástico azul con sabor a despedida, cuando cruzará el autobús este callejón sin salida, lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, pétalos de flor de hospital, telarañas amotinadas, lágrimas de plástico azul. de Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble. Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. Que aguante y se quede en el molde. Me falta mirar un poquito al costado. Me falta mirar un poquito al costado. Haces las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Sí, ¿y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Bueno, vamos al tercer bloque de ensayos comunes. Estamos en la radio central de la CTA. Hoy nos estamos pasando los temas que pone Nico, porque tenemos un componente menos. Pero bueno, ya después lo iremos aclarando. Juanjo, la verdad que hay una conjunción de negocios, de intereses, de trabajos que ayudan a las personas de la comunidad. O sea, si uno se para desde un punto de vista dentro de la comunidad, se dan combinaciones de negocios e intereses, pero también ayudan y contratación de algunos sectores de por la vía ilegal, pero los contratan para que trabajen para ellos. ¿Es así esto? ¿Cómo juega esto dentro de la comunidad? Para sí, no es que nos contratan, digo, no, nosotros... No, digo, en relación al joven que estaba claro, jugando con vos, sí. Y comentaste que, bueno, vos le ofreciste la beca y... Claro. En ese sentido. Sí, a ver, trabajamos con una perspectiva, digo, muy amplia, que como decía, nos posicionamos primero en un paradigma que tiene que ver con la reducción de daños, digo, y en esta reducción de daños está muy relacionada con la restitución de derechos y muchas veces nos manejamos con un concepto de lo terapéutico que es bastante amplio, que quizás en algunos casos tiene que ver con un acompañamiento de un profesional psicólogo, pero otra vez en lo terapéutico pasa por vincular al pibe a algún espacio de recreación, pasa con, no sé, conseguirle una beca y poder inscribirlo en una escuela, pasa con que participe un par de veces, digo, en la semana en alguna actividad deportiva. Digo, en este sentido, trabajamos con una concepción de lo terapéutico que es bastante, bastante amplio. Por ahí me fui de lo que me preguntaste. Sobre todo los negocios, sí. Cómo se ensamblan y de qué manera. Pero es interesante. Nosotros sí. A ver, una cuestión que aclaramos cuando empezamos a hacer el trabajo de inserción, no vamos en contra de ningún negocio ni de ningún interés, que sabemos que los hay y que existen en la comunidad. Y trabajar de esta manera y con este criterio nos permite llegar a toda la comunidad. Entonces nos ha tocado caso en donde nos hemos encontrado con, que yo recuerdo una mamá que tenía como estrategia de vida ser dealer, es decir, vender, tenía un kiosquito de droga, y que nos contactó para que le ayudáramos a su pibe, ¿no? que tenía ahí un consumo excesivo, tenía un problema de consumo problemático de cocaína, ¿no? nos ha pasado también que sabemos que los padres de los pibes que por ahí que participan de nuestras actividades se dedican al tráfico, ¿no? de sustancias. Digo, sin embargo, está bien claro, digo, el límite de que de cuál es nuestra forma de trabajo y que buscamos precisamente darle una mano al pibe que por ahí no tiene el recurso o no tiene la obra social como para acceder ahí a algún tipo de tratamiento. O sea que las acciones que ustedes desarrollan van más a encontrarle una salida, un proyecto personal de vida a la persona que tiene consumos problemáticos. Sí, sí, sobre todo el abordaje apunta hacia eso, ¿no? A la generación de un proyecto personal de vida. Y seguimos considerando también al trabajo como el gran integrador social. Digo, en estos momentos nosotros nos encontramos como equipo de trabajo tratando de armar algún dispositivo, alguna dimensión, ¿no? En lo que podamos generar precisamente algún espacio sociolaboral para los pibes a los que estamos acompañando. Así que ahí eso estamos trabajando en algunas líneas de financiamiento. Vamos a ver si el año que viene podemos poner en funcionamiento en uno de los barrios un centro de capacitación laboral. Es interesante en el sentido que, bueno, de la dignificación del trabajo, pero no el trabajo asalariado que pasa a depender de un patrón capitalista, sino también el trabajo como integración comunitaria, o sea, ir aportando, digamos, horas y esfuerzo e inteligencia para trabajos más comunitarios. ¿Así serán los trabajos o implica un trabajo asalariado para el joven? Sí, me parece que son ambos. Ah, son ambos. Digo, un poco tiene que ver con el trabajo social, con el trabajo comunitario. Hay una dimensión de ese estilo, pero también está el objetivo de ligar al pibe también al mercado de trabajo, ¿no? Digo, somos todos asalariados en ese sentido, y bueno, para poder subsistir necesitamos vender la fuerza de trabajo. De hecho, yo se la estoy vendiendo al Estado. Está bien. Y toda esta problemática que tiene que ver con el consumismo y el alto niveles de consumo que esta sociedad no vamos a decir que no es para todos los sectores, digamos, para los sectores de elite, los sectores medios que trabajan bien y sectores trabajadores que pueden tener recursos para consumir. ¿Cómo enmarcarías el consumo de sustancias y dentro del consumo general y del consumismo general? Sí, las razones más estructurales, como vos decís, tienen que ver con el sistema donde vivimos y con el sistema capitalista. Consumo de sustancias hubo siempre a lo largo de la historia. Por ahí en algún momento tenía que ver con la experimentación, en otros momentos ha estado también muy asociado con lo religioso, pero me parece que el punto de inflexión en donde se generan, ¿no?, este tipo de relaciones de consumo con las sustancias que alteran la vida cotidiana y la formulación de proyecto de vida se exacerba y se da sobre todo en este sistema capitalista, ¿no? Porque, como decía más temprano, que promueve la mercantilización de la vida, de las relaciones, ¿no?, y de los vínculos, y en donde los objetos pasan a ser sujetos que terminan controlando la voluntad y la acción del hombre, ¿no? Sí, es interesante. Otro tema, aspecto interesante, es cómo sustancia que alteran las conductas y la forma de pensar de las personas están legalizadas y hay laboratorios que ganan millones y millones a raíz de la utilización de las drogas legales. Sí. Y del otro lado, digamos que habría como organizaciones mafiosas que también ganan billones y millones, pero que a esas las consideramos ilegales. Claro. O sea, porque incluso no todas las sustancias que producen alteración de la razón y de los afectos están del lado de lo ilegal. O sea, no, seguro, por eso recién más temprano hablábamos del alcohol, el cigarrillo también es otra, es otra sustancia que genera alteraciones en el organismo y que está asociado con enfermedades que llevan a la muerte. Sin embargo, digo, estos son grandes empresarios, digo. La única diferencia está en esto que vos planteabas de que es considerado legal o ilegal. Por ahí, si se legalizaran algunas sustancias, ¿no? Muchas personas que hoy están que son considerados delincuentes pasarían a ser empresarios, ¿no? Por eso, como no, vender una mercancía, digamos. Claro, no hay nada científico. Sí, otra problemática que se me abre y me cuestiono es los actores que queremos cambios sociales, que queremos cambios políticos. O sea, ¿qué rol pueden jugar dentro de una comunidad, de un barrio, de otros sectores? Bueno, los sindicales, que no tienen que ver con las problemáticas que estamos tratando, pero ¿cómo pueden hacer para trabajar? Porque realmente, si no, pareciera que todo lo que está dado es permanente, constante, y no hay posibilidad de intervención de acciones comunitarias o sociales de cambio. O sea, estaría todo como congelado. Mira, yo creo que el Estado es quien debe garantizar, ¿no? Ciertas políticas, y sobre todo en materias de consumo y en estos sectores, ¿no? Que son sectores de alta vulnerabilidad social. Y me parece que el actor político debe ser, es fundamental, ¿no? En poder construir soluciones y política en este tipo de problemáticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo comunitario y con la organización de la comunidad y de sus recursos en pos de dar respuesta a distintas comunidades, a distintas problemáticas, ¿no? de esas comunidades, tienen que ver con lo político, digo, en un sentido amplio y en un sentido también, digo, partidario, y en un sentido de la acción del Estado, ¿no? Que tiene que hacerse presente en estos sectores. Bueno, vamos a ir a otro corte y ya volvemos de nuevo para un poco ir cerrando y completando, digamos, esta reflexión. Crece desde el pie. Bueno, estamos volviendo, Juanjo, cuando me refería a actores que quieren el cambio social, pensaba en el movimiento Aníbal Verón, el movimiento Evita, que tienen tareas barriales y bueno, se encontrarán todos estos actores que vos estás comentando, pero eso es a Buenos Aires. No sé si acaso ustedes encuentran actores políticos que pretenden cambio y también están trabajando en lo barrial. Sí, seguro. Digo, no estamos solos en esta tarea, así como la iglesia es un actor importante, la iglesia no, las iglesias son actores importantes. Digo, hay movimientos políticos que trabajan en el territorio, movimientos de base que también colaboran, ¿no?, con la organización comunitaria, y bueno, y que son también parte de redes con las que hay que articular, con las que hay que trabajar, porque son un recurso más también de la comunidad, ¿no? Y hay espacio en donde nos podemos encontrar y también pensar cuestiones en común. Nosotros una de las tareas, por ejemplo, que estamos organizando ahí en uno de los barrios es trabajar con los que consideramos que son líderes barriales, ¿no? Ahí dentro de un par de semanas tenemos un encuentro. Dentro de esos líderes también hay referentes que vienen de espacios políticos partidarios, y bueno, nos parece interesante generar, ¿no?, algunas discusiones, porque a ver, dentro de la tarea nuestra está también trabajar con ciertas representaciones sociales, ¿no?, que están presentes en los barrios, y bueno, y que es necesario también discutir y transformar, ¿no? Sí, porque digamos, ustedes, interesante cómo trabajan desde el punto de vista personal, pero creo que también a eso hay que sumarle el punto de vista social y la necesidad de transformación, ya que muchas de las problemáticas que se abren, vos expresabas, que son por vivir una sociedad como la que vivimos. Sí. O sea, que es un conjunto de, me parece, de dos acciones, ¿no? El límite que tenemos, yo hablaba de representaciones sociales y del trabajo con representaciones sociales, que muchas veces están presentes dentro del barrio y que son profundamente estigmatizantes, ¿no? Esto de asociar a la juventud con la delincuencia en los barrios, o de asociar el tema de los consumos problemáticos también con la delincuencia, ¿no? Son representaciones sociales que muy marcadas y que están hacia el interior del barrio, y son miradas que pesan y que portan muchos de los actores que viven en el mismo barrio. Entonces, una tarea importante es poner en el tapete, ¿no?, esas representaciones y discutirlas. Pero bueno, yo como analista también de la sociedad, sé que el origen de esas representaciones tienen que ver con cuestiones que están en la base de la estructura económica, y si quiero generar un proceso inclusivo, tienen que cambiar algunas variables que son más bien estructurales y que obviamente no está al alcance de nosotros. Pero bueno, por lo menos damos esa discusión en torno a ideas y representaciones que hay en torno al consumo, a los pibes, al delito. Perfecto. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante, es multidisciplinario. Tenemos que sumar también otras visiones, otros tipos de análisis, pero no has abierto un poco la cabeza en el sentido de la no condena, de entender la problemática y no condenar. O sea, porque creo que esta sociedad, intereses de esta sociedad, sectores de esta sociedad, lo primero que quieren es que condenemos y que esas personas ya no puedan desarrollarse más en otras actividades de la vida, ¿no? Sí, porque lo que condenamos es un tipo de consumo. Digo, problemas de consumo, me atrevo a decir que tenemos todas las personas que vivimos en esta sociedad. Algunos asocian con sustancias, como decía, otros tienen que ver con consumo de tecnología, con el consumo de sexo, con el consumo de comida. Si nos ponemos a ver de qué forma consumo de trabajo, digo, de qué forma nos relacionamos, ¿no?, con estos otros aspectos. Digo, vivimos en una sociedad de consumo, por lo tanto, en alguna forma tenemos todos problemas de consumo. Bueno, te agradezco mucho, Juanjo, y bueno, te invitamos a seguir el debate y la reflexión en otro momento, para, bueno, sobre todo ir comprendiendo, ir nosotros modificando las posiciones que tenemos de alguna manera que son erradas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Bueno, hacemos una pequeña referencia a algo que hemos iniciado, pero antes voy a leer los temas que me pasó Nico. Laura va de Almendra, Lágrima de Plástico Azul, Joaquín Sabina, Because de Beatle, Nada es Igual, La Portuaria. Se viene enseguida. Ah, perdón, me señala que Nada es Igual de La Portuaria viene enseguida. Pero bueno, yo quería retomar un poco el análisis que hemos empezado en el programa pasado sobre el programa de primero de mayo de la CGT de los argentinos, que es un punto referencial de donde tenemos que ver en qué lugar está hoy la clase trabajadora, parada en referencia a lo que gestó en algún momento. Habíamos dicho que la clase trabajadora, de acuerdo a lo que se escribió en ese momento, no reprueba una forma determinada de capitalismo, sino que cuestiona a todas las formas del capitalismo. La clase trabajadora tiene como misión histórica, dice el documento, la destrucción hasta los cimientos del sistema capitalista de distribución y producción de bienes. La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad, la compra-venta de trabajo y la propiedad privada de los medios de producción. O sea, fíjense los términos que están utilizando. En el año 68 se utilizaban estos términos y hoy uno escucha dirigentes gremiales que por poco no les rinden pleitesía a los sectores de la élite, a los sectores patronales, y cuando hablan de clase trabajadora hablan de pequeños y medianos empresarios. O sea, creo que se ha regresado mucho políticamente, digamos, en lo que sostenían los trabajadores en una etapa y lo que estamos hoy. Incluso hay sectores de dirigentes gremiales que participan con algunos sectores políticos que están preparando por si este modelo actual y este gobierno fracasa, que es parecido a lo que está hoy, pero con un componente de un tipo más color peronista. Y realmente es sorprendente porque dos de las personas que están en el triunvirato ahí de la CGT están con ese sector. O sea, y ese sector de ninguna manera utiliza ni pronuncia un solo vocablo de lo que teníamos en el año 68. O sea, esto nos tiene que llamar la atención. Y nos tiene que llamar la atención cómo el movimiento que fue mayoritario en este país hoy implica que nos están siempre reacomodando para un sector de la élite, un sector de la clase pudiente, de la clase burguesa, de la clase como le queramos llamar. Y siempre con engaño, con mentira, con bueno, vamos a posponer esto, vamos a ir más allá, no se puede tocar aquello, pero para distribución de los recursos, de los subsidios, sí tienen y se distribuyen entre ellos, pero para sacar a las personas de la pobreza, poder darle un desarrollo a la juventud, que tiene el 50% de la juventud está en la pobreza, pero parece que para eso no hay recursos. Bueno, con esto dejamos y vamos a continuar. Le agradecemos habernos escuchado. Quería leerles un haiku de Mario Benedetti, pero bueno, ya no tenemos tiempo, así que lo dejamos pendiente junto con la poesía de Eugenia. Que ande muy bien, buenas tardes y muchas gracias. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie, no hay revoluciones. Caminamos juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también.